Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Por la 88.9 Radio Gran Rosario. Edición número 106 de Boxeo Planeta. Y han pasado muchos programas. Quien te habla, Damián Casino, les da las bienvenidas y las buenas noches. Gracias por estar como siempre. Hoy no voy a contar con la habitual compañía de mi amigo Luis Alberto Parpacelli, que por motivos laborales también está cumpliendo otra función, pero sí tengo la gratitud enorme de contar con uno de los colaboradores de primer momento de Boxeo Planeta, un hombre que incondicionalmente siempre aportó todo su conocimiento del boxeo. Realmente se lo quiero agradecer hoy que lo tengo también aquí y quiero que cuente un poco qué está haciendo en el boxeo. Le voy a dar la bienvenida también y la buenas noches. ¿Cómo te va, Enrique Sánchez? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Damián. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Enrique, como decía, edición 106. Han pasado muchos programas. Con Luis, cuando intentamos hacer y crear un espacio de boxeo, siempre pensando en darle trascendencia a la actividad, más de todo tener la posibilidad de que cada uno tenga su lugarcito y su costado dentro del boxeo, que pueda aportar lo suyo, decir sus cosas. Siempre decimos que Boxeo Planeta tiene las puertas abiertas para todos, para boxeadores, técnicos, managers, toda la gente que de alguna u otra manera quiere aportar algo bueno dentro del boxeo, que eso es lo importante. Hoy por hoy nos están dando la mejor de los caminos en el boxeo. Vemos muchas trabas, vemos que realmente no se están haciendo las cosas bien. Tratamos de juntarnos la gente que realmente quiera la actividad. Vamos a estar en vísperas de una gran pelea el próximo fin de semana. Tenemos varios titulares para desarrollar. Por supuesto, la caída abrupta de Gumersindo Carrasco. También te voy a pedir, Enrique, que analices un poco esto de llevar rápidamente a un boxeador a combatir por el título del mundo. Cuando antiguamente había que hacer 50, 60 peleas para poder llegar a una chance de título del mundo. Vemos también que hay muchos interinatos. Antes no existía esto de los interinatos. Y Gumersindo Carrasco cayó también en Inglaterra abruptamente. Vamos a estar desarrollando algo de lo que fue, por supuesto, toda la velada que tuvimos la posibilidad de ver a través de la pantalla de Teis Sport, en la que Fernanda, la camionera Alegre, también defendió su título frente a la colombiana Darisla Leoparda Pardo, en una pelea que realmente no le aporta nada a Fernanda Alegre. Es más, la vimos retroceder en su parte técnica. Vamos a estar dando también algún análisis de lo que fue ese combate. Esto fue, por supuesto, la noche desarrollada en Campo Recreativo Pastelero de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. El gran triunfo, por supuesto, de Lucas Matisse en Las Vegas, coronándose interino Welter Junior del Consejo Mundial de Boxeo como campeón. Y con esto de los interinatos también vamos a estar charlando. Hizo un gran combate con un rival, yo diría, de menor jerarquía. ¿Qué le permitió abrirse en la guardia a Lucas Matisse? Lo vi recibir muchos golpes. No sé si tuviste la posibilidad de ver ese combate. Sí, sí, lo vi. Me parece que no estaba a la altura de un título del mundo el nigeriano. Pero venía precedido de buenos antecedentes. Sí, pero me parece que no había tenido grandes nombres en su haber. No vi, o sea, respondía siempre, pero no lo vi tan contundente como para llevarse el título del mundo. Tal vez Matisse fue demasiado, tal vez Matisse es más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, yo lo vi a Lucas Matisse recibir bastante en la noche que peleó. Pero era una pelea de primer nivel. Mucho. Sí, sí. Él dijo, dio la sensación de que no quería dejar escapar la oportunidad en aquellas dos peleas que había hecho un trabajo minucioso, perdiendo con Sab Yuda y con Devon Alexander. Había hecho gran combate, yo lo había visto ganar en las dos peleas, pero se le pedía que para buscar un título del mundo hay que hacer algo más. Me parece que ese algo más llegó en esta velada que se coronó campeón del mundo, ¿no? Creo que se le dio por una cuestión de estilos. O sea, tengamos en cuenta que Alexander y Judas, con sus diferencias, tienen estilos bastante similares, que son un dolor de ombligo para peleadores como Matisse, como le pudiera pasar a Maidana también, ¿no es cierto? Estamos hablando de pegadores, hombres de pelea, como decía el maestro Caffarelli, de hierro corto, tipos que están constantemente, que necesitan ir al tú por tú, como dirían los mexicanos. Aquí se encontró con otro rival, con un rival que se le plantó y que hizo un buen papel, Damián. O sea, aguantó mucho el nigeriano. Se me escapó el nombre, ¿no? Encima no traje machete. A José. Creo que fue un rival acorde a las circunstancias. O sea, creo que el tipo vino postergado, hace muchos años que está ahí, esperando su chance. Le tocó Matisse. Matisse creo que se mentalizó, como le sucedió ante Soto, de que ya no puede perder. O sea, más allá de las polémicas en el récord, ya no tiene, sí, que haber más derrotas, sí, en el récord de Matisse. Creo que estuvo a la altura de las circunstancias, aprovechó el momento, creo que va a ser un buen campeón. Creo que es una brisa de aire fresco en este boxeo argentino, que bueno, que ahora está próximo a vivir un gran evento, ¿no? Que bueno, eso lo vamos seguramente a desarrollar más adelante, que es la pelea de Martínez con Chávez Jr. Pero a mí me gustó Matisse, creo que está para las grandes ligas. Sí, yo me quería destacar el trabajo que hizo Arano con Lucas Matisse, que también lo intentó hacer con su hermano, con Walter. Lucas fue un boxeador que hizo su carrera parejita. Todos los boxeadores que le tocó enfrentar, hizo un buen trabajo, se preparó de la misma manera. Cuando tuvo que ir le ofrecieron prepararse en Estados Unidos con el equipo de Sergio Maravilla Martínez, fue a pelear. Con Devon Alexander le costó, hizo la mejor preparación. En este caso no quiso hacer la preparación en el exterior ni con sparring de primer nivel como están en Estados Unidos. Lo hizo en Junín, en su lugar donde está viviendo actualmente. Y me parece que le dio resultado, Enrique. Tuvo la colaboración de Koji padre en el manoplaje. También su hijo, el Principito, como zurdo, lo ayudó. Y se le dio. Me parece que yo le comenté a Lucas Matisse ahí en su Facebook que maduró, esperó su tiempo, y me parece que esa maduración y esa experiencia la soltó toda el sábado pasado para coronarse, como decíamos, en la categoría Welter Junior del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón interino. Hay algo que es destacable en Matisse, y es el hecho de que, más allá de lo boxístico, no se cayó como le sucedió a su hermano ante las dos derrotas aquellas, ¿no? Más allá de lo injusta de ellas, creo que fue importante que Matisse no decayera anímicamente. El tipo sigue subiendo al ring con la misma mentalidad ganadora y eso en boxeo es importantísimo también. Sí, con su hermano, bueno, por eso ahí hay algunas diferencias. No hacía las cosas como las tenía que hacer, a esto hay que decirlo también, porque Walter lo ha declarado y que está arrepentido de no haber hecho las cosas en forma profesional. Él nunca había dejado de fumar, llegaba excedido de peso. Pero tenía otro gran problema, que es mentalmente no era tan fuerte como Lucas. Claro, y vos sabés que siempre lo dice Walter. Parecía que, porque el hermano menor, dice, él siempre calladito, nunca decía nada y sin embargo, bueno, llegó al título del mundo. Ahí, así que, y bueno, su hermano que está con ganas de volver, intentando volver, ir y venir, ojalá lo piense bien, porque esto de las vueltas en el boxeo nunca han dado grandes resultados, salvo casos excepcionales. Pero es muy difícil decirle a un boxeador, no vuelva. No, seguro. Es tan difícil como decirle andate. O sea, a veces. Que yo en el caso de en mi posición de entrenador, yo preferiría dar el paso acostado, ¿no? Aunque por ahí suene como que uno está abandonando el barco cuando se está hundiendo, ¿no? Pero debe ser muy difícil decirle a un boxeador andate. Y en este caso, este muchacho Matisse, que llama a Godo 3 veces para volver, e incluso alguna vez dijo que algunos estudios no le habían salido del todo bien. Había algún problemita ahí que bueno, que le podían permitir seguir, pero que no era aconsejable. Y esto de los retornos. Lo hemos visto este próximo viernes, sábado pasado también, cuando el Tata Valdomir perdió lamentablemente ante Marco Antonio Rubio. El Tata Valdomir, que ya con 41 años, muy excedido de peso, se va a enfrentar con un boxeador que si bien no estaba en su mejor preparación, porque también iban a combatir en categoría supermediano, que no es la categoría que habitualmente lo hemos visto al Veneno Rubio, pero tuve la posibilidad de verlo a través de internet y realmente lo sentí mucho por el Tata Valdomir, porque recibió mucho castigo, se quedó sentado sin salir a la quinta vuelta. Me parece que esto es el adiós para el Tata Valdomir, que ha sido un boxeador que le ha dado mucho al boxeo de la provincia de Santa Fe, Enrique. Y tengamos en cuenta que ya el hecho de que subió al ring combatiendo en una categoría que está 10 kilos arriba de sus días de campeón del mundo, ahí uno se da cuenta de que evidentemente, y esto pasa a nivel general con todos los boxeadores, no solo con los veteranos, ¿no? A veces hemos entrado, los entrenadores, me incluyo, poneme primero si querés, en esto de no dejar pasar la oportunidad, sea cual sea el precio de la oferta, ¿no? El dinero es muy importante afuera, aquí la actividad, y esto lo digo con conocimiento de causa, económicamente es muy difícil para los boxeadores desarrollarse, y más, me imagino, para un tipo como Valdomir, que se codió con los millones, estuvo en las grandes ligas, ¿no? Fue un top en su momento, en algún momento el boxeador argentino que mayor dinero cobró por una pelea, no sé si... Maravilla Martínez. Maravilla va a cobrar 1.400.000, y sí. Creo que el Tata había superado 1.500.000 contra Floyd Mayweather. Sí. Bueno, o sea, imagínate que a veces realmente. Decirle a Valdomir, venía a pelear a Rosario por 4.000 pesos, no. E ir a México, más allá de los riesgos, suponemos que la bolsa de Valdomir no habrá bajado los 20, 25 mil dólares, entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? Es triste. Sí, sí, es una realidad, pero ojalá el Tata tome la decisión correcta. Es un hombre que tiene mucha experiencia, ha peleado en un montón de partes del mundo, tiene mucha sabiduría dentro del boxeo y es lo que tendría que dedicarse, a tratar de volcar todo lo que él ha cosechado dentro del boxeo con nuevos pupilos, junto a José Lemos, el hombre que lo ha acompañado en toda su carrera. Parece que hay cosas para hacer. Ojalá lo aproveche algún promotor top, ¿no? Pero claro, esto le ha sucedido a los grandes, le ha sucedido a Rayo Garlona, que con 41 años también combatió con Héctor el Macho Camacho y realmente lo retiró de una manera que no se merecía. Sí, sería ahondar en detalle, al mismo Ali le pasó. No, seguro. A veces es difícil, porque hay que entrar en... Vos decías también, Enrique, que cuando uno, en el caso tuyo, que también estás en la parte técnica, cuesta acompañar a un boxeador que por ahí ha estado toda la carrera con el técnico, y en las últimas peleas hay que decirle, bueno, seguí vos si querés, pero yo no, como Angelo Dundee le dijo a Lee en su momento, hasta acá llegamos. Sí, al mismo Leonard le dijo lo mismo, o sea... Aparte hay que entrar en un terreno que va más allá de los boxísticos, que es el bolsillo, Damián, y cada uno sabe de sus necesidades económicas. Y en esto, en todos los órdenes, boxeo de primer nivel, segundo, tercer nivel, lo económico es lo primordial, como en todos los órdenes de la vida. Entonces por eso a veces es difícil decirle a un tipo, no subas, quédate en tu casa. Es fácil, porque si yo hubiese tenido $25,000 para darle a Valdomir, lo tengo en mi casa, comemos un asado y no me amargo la existencia como me pasa cuando veo estas cosas. Bueno, estamos en Boxeo Planeta, edición 106. Le vamos a dejar las vías de comunicación. Si nos quieren enviar un mensaje, por supuesto, lo pueden hacer al 0341-156-418-262 o pueden llamar al teléfono de la emisora 424-2769. www.boxeoplaneta.blogspot.com es el blog que acompaña nuestro programa radial aquí en la 88.9. Y por supuesto, la emisora tiene su web en www.radiogranrosario.com.ar. Hacemos un pequeño paréntesis, un espacio, y ya vamos a tratar de comunicarnos con nuestro corresponsal en Las Vegas. Vamos a estar tratando de llamar a Pedro Dáquila, el hombre que nos va a dar las primeras cosas que están sucediendo directamente desde Las Vegas. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Contando con la presencia de un amigazo, alguien que lo conocí hace poco, pero realmente hemos entablado una amistad y no nos vemos muy seguido, Enrique. No nos vemos. Pero muy seguido, sí. Realmente yo le doy valor porque te considero una de las personas que trata de aportar al boxeo desde cualquier costado, pero desde el costado de aportar en el sentido honesto, Enrique. Has estado tratando de dirigirlo a Cristian Díaz, estás con Enrique Sánchez y la historia del boxeo. Siempre te he visto vos, luchar al lado del boxeo. Está bueno, o sea, yo te agradezco, yo los considero grandes amigos a vos y a Don Luis, porque, o sea, cuando se piensa igual, es fácil relacionarse con la gente. Yo hago todo esto por amor, me hago muchísima mala sangre, mi familia me quiere matar a veces, porque no solo le estoy robando tiempo a ellos, sino que además ellos ven que uno se amarga cuando salen cosas mal, como nos sucedió a nosotros con el frustrado festival de Puerto San Martín, ¿no? ¿Qué pasó con eso, Enrique? Bueno, yo creo que no vale la pena robarle tanto tiempo a un gran programa como este, pero yo voy a tratar de ser cortito. O sea, la versión oficial es, o sea, a nosotros se nos acerca un amigo de Cristian Díaz, Juan Ascurra, que nos después de que Cristian pierde con Ochenduzca en Buenos Aires, surgió la idea de hacer un festival aquí para no tener que salir afuera y demás, para tratar de reconstruir la carrera de Cristian, porque venimos de dos derrotas consecutivas, y yo lo quería sacar de ese presente perdedor en el que yo lo metí y me hago responsable. Surgió la posibilidad de aquel festival en Timbúes que no se pudo hacer porque, bueno, no tuvimos la culpa, aquello paro de camionero, no se expendía combustible, los chicos no nos garantizaban venir de afuera a pelear, entonces eso se suspendió, se postergó y surgió, ya creo que esto estaba ya planeado del mes de mayo, hacer el 7 de septiembre en Puerto San Martín. Bueno, fue todo desarrollándose y a medida de que el trabajo lo íbamos desarrollando, hubo muchas cosas que fueron cambiando. O sea, el objetivo era que pelee Cristian Díaz, primero. Segundo, de local. Al haber sponsor, al contar con el apoyo de la Municipalidad de Puerto San Martín, nos cedían local, sillas, sonido y demás, estaba la posibilidad de que incluso haya ganancias. Esas ganancias económicas, hablo, iban a ir a un fondo común para solventar la carrera de día, los gastos que ello implica, vitamina, mis viajes de Rosario a Puerto San Martín. Incluso a mí, mi idea era que también parte de ese dinero, si había ganancias, se repartiera un plus extra entre los chicos que peleaban como amateur. Pero después, con el transcurrir del tiempo, yo vi que los objetivos estaban cambiando. Y aquí se transformó en un negocio. No sé para quién, lo descarto a día. Sí, no. Era tampoco para mí, te lo dejo a vos que, sí, sí. que saque la conclusión. Sí, sí. Yo vi que se estaba transformando en un negocio. Pero bueno, yo odié todo eso. Aparentemente hace una semana el señor Ascurra le trajo a Cristian Díaz una serie de documentos para firmar. Ah. No sé en qué lo comprometían, porque esos documentos yo no los pude ver. Ayer yo estuve hablando con Ascurra, él me cuenta algunas cosas. Cristian Díaz me cuenta otra. Yo le creo a mi boxeador, que es Cristian Díaz. Aparte es mi amigo. Al señor Ascurra no lo conozco. Generalmente los boxeadores por ahí no saben tanto de papel. Bueno, aparte Cristian... Hay que hacerlo leer por gente que... Claro, aparte Cristian Díaz, él no tiene autorización mía de firmar nada. Porque Cristian Díaz es mi boxeador porque nos liga un contrato. O sea, Cristian Díaz es mi amigo. Así, a mí no me ata ni me desata el contrato que tenemos. Es simplemente una relación profesional, formal y nada más. Pero el señor Ascurra debió haber recurrido a mí. Cristian Díaz no le gustó. No sé qué decían esos papeles, lo desconozco, pero el señor Ascurra se enojó también porque Cristian Díaz no le quería firmar y de un día para el otro el festival quedó trunco, una fortuna en dinero, tiempo, buscando rival, molestando a medio país, dándome la cabeza contra la pared con ciertos personajes que buscan sacar ventaja de porque esto. Porque no es fácil armar también un festival, Enrique, conseguir boxeadores, organizar todo... cuando uno también está en la parte técnica, que en teoría vos tendrías que estar concentrado con Cristian Díaz trabajando solamente en lo boxístico. Eso, gracias a Dios, creo que hoy se solucionó. Porque dentro de toda esta amargura que me llevé, creo que hoy se solucionó. Porque, bueno, yo cometí un error a veces, que es ocuparme en su momento de la parte física, técnica y organizarle las peleas. Entonces la parte física la delegamos al profesor Gastón de San Lorenzo. Yo me ocupaba de organizarle las peleas a Cristian y de entrenarlo. Y eso no era lo correcto. Entonces ahora nosotros, hoy cerré un acuerdo con el promotor de Buenos Aires, Carlos Gasparini, una excelente persona, que se va a ocupar de conseguirle las peleas a Cristian Díaz. Bueno, eso entonces yo ya me voy a ocupar más de lo que es la parte técnica. Vas a estar más enfocado en lo tuyo. Es un gran claro, que es lo tuyo. Sí, es un gran problema menos para mí, porque a veces hay que entrar, hay que saber manejarse en el mundo de la organización, no es lo mismo que antes, lo hablábamos fuera de micrófono. Sí. Y bueno, punto final, o sea, ahora estamos en la nada, empezamos... Creo que ahora vamos a empezar una nueva etapa porque estábamos programados 7 de septiembre en Puerto, teníamos el 5, aquel festival postergado de Timbúes, y después la posibilidad de cerrar el año en aquel festival anual que hace la gente de Puerto ahí. Pero bueno, ahora todo eso ha quedado en la nada, vamos a esperar a ver qué tiene Carlos Gasparini para nosotros. Bueno, ojalá tengan la mejor de las suertes porque Cristian se lo merece, vos también. Y bueno, ojalá se lo puedan y tengan un futuro cercano que le pueda permitir a Cristian Díaz desarrollar toda su preparación, porque es un muchacho que se prepara y realmente se lo merece. Bueno, esto es El Vivo, lo tenemos a Pedro Dáquila en directo desde Las Vegas. Está haciendo un huequito para poder charlar con Boxeo Planeta. Bueno, seguimos con más información. Como decía, esto es En Vivo, lo tengo a Pedro Dáquila desde Las Vegas. Ya en momentos más va a estar saliendo... me comentaba fuera de micrófono que se iba a acercar al hotel donde está parando Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. Y te pido en tres líneas, Enrique, que me digas qué te parece esta pelea, cómo la ves. Bueno, primero que es, creo, la más marketinera desde Roldán Hagler, Roldán Hearst. Después, antes podemos irnos hasta 1970 a Bonavent Ali, pero ya era distinto porque no había tantas opciones para disfrutar, entonces era la pelea. Pero bueno, de todas maneras creo que va a ser la pelea de interés general, ¿no? Porque no solo la gente que estamos en el boxeo nos interesa, todo el mundo quiere verlo a Maravilla Martín. ¿Y cómo pensás que se puede dar el planteo de la pelea? Yo creo que Martínez buscándolo. Yo creo que Martínez va a aprovechar ese quedo de Julio César Chávez, ese estilo monocorde, sin variantes. Chávez no es noqueador, no es estilista. Tampoco es un gran peleador porque recibe todo lo que le tiran. Con Matt Banda recibió mucho, con Luciano Cuello, por nombrarte dos. Y con Luciano Cuello hasta algunos arriesgaban que había perdido. Sí, ¿no? Yo lo vi ganar a Luciano Cuello, eso no tengo ninguna duda. Yo creo que Martínez tiene que ganar, mirá lo que te digo, sin problemas. Yo creo que es una gran oportunidad para que se luzca y que, bueno, no deje dudas. Hay dos cosas que yo digo en el tema de esta pelea, ¿no? Me parece que hay mucha diferencia de talla. Martínez es un boxeador que es un super welter llevado a mediano y que muy ahí. Y Chávez es un medio pesado bajado a mediano. Sí, eso es lo que veían las fotos. Le cuesta dar el peso. Entonces cuando decimos y que Martínez lo noquee y se va a ir cuesta arriba, no sé, porque cerrándose un poco en la guardia, un hombre mucho más pesado que va a estar entre los 8 y 9 kilos de diferencia. Sí, la última pelea subió 10. 82 kilos pesó cuando subió a pelear con Andy Lee. Entonces que lo noquee, bueno, me parece que tendría que producirse una pelea de desgaste, me parece. Yo no creo que Martínez, no sé, que lo vaya a noquear fácil. O sea, yo cuando hablo de que le tiene que ganar bien, estoy hablando de ganarle a los puntos fácil. Y bien, fácil. Porque cuidado que con este tema de las tarjetas en Las Vegas, el hombre de la casa, sí, es el caballo hombre comisario. De Bobarum, de Top Rank, hay que remar y mucho, sí. Pero... vamos a ver, yo digo que puede ser una pelea como la que vimos de Sergio Martínez frente a Pavlik. Con muy parecido. Cortes, sí. Me parece que puede haber ahí inflamaciones por una cantidad de golpes que vaya colocando Sergio Martínez. Me parece que veo ese entrando y saliendo, lo veo haciendo ese tipo de planteo, como la que hizo en aquella pelea que lo vi hacer un gran combate frente a Kelly Pavlik. Lo que pasa, hay mucha gente que especula en el hecho de que Chávez está bien. O sea, pudo haber mejorado en sus últimas peleas. Pero estamos hablando de un chico que es el hijo de... O sea, si se llamara Enrique Sánchez o Damián Cassino, seguramente no formaría parte de esta velada. A mí me pueden decir que Chávez está muy bien físicamente, pero yo no creo que me vaya a encontrar con otro boxeador. No, técnicamente es un peleador monocorde. No, es un boxeador. Con una carrera bien llevada, sin historia amateur, es loable lo de él. Pero bueno, por el hecho de ser el hijo de la leyenda, ha llegado hasta acá. Yo no me imagino una derrota de Martínez, salvo que sea un robo de esos descarados que acostumbran a verse en estas grandes peleas. Pero yo no, a veces uno se pone, analiza, yo soy de mirar muchos videos. Y veo a Martínez, lo veo a Chávez y yo no encuentro la forma. Boxísticamente hay una diferencia abismal. Yo digo que me parece que, como mismo Martínez en declaraciones, digo que en el round número 11 iba a ganar por nocaut técnico, por un desgaste del mexicano. Y el mexicano dice que no. Es lo que he puesto yo, sí. ¿Eh? Yo coincido. Sí, yo también coincido, porque Martínez, más allá de los últimos rivales que no han sido de los mejores, como los ingleses, que no son boxeadores que uno pueda tener una medida como para decir es un gran boxeador, pero me parece que Martínez hizo un desgaste tal que no tenía sentido seguir a partir del noveno round, en el caso de McLean. Me parece que no. Y me parece que va a pasar lo mismo con Chávez, ¿no? No va a terminar la pelea. Sí, aparte Williams y Pavlik pertenecen a las grandes ligas, sí, como decía yo anteriormente. Supuesto. Y Chávez no se ha codeado. No se ha codeado con ese tipo así de boxeadores. Esperemos, yo espero una pelea, una buena victoria de Martínez. Está bueno, o sea, Martínez no es el tipo de boxeador que a mí me gusta. Técnicamente yo me identifico con otro boxeador, pero está bueno amargarle la existencia a la leyenda porque, la historia de Julio César Chávez con Argentina nos remonta a Faustino Barrios, Silvio Rojas, Alberto Cortés, donde siempre Chávez surgió ganador, incluso llegó a decir, como lo dijo Hamed alguna vez, que a él le gustaba pegarle a los argentinos. Entonces estaría bueno verlo, a ver qué pasa, que Martínez le gane a su hijo. Por supuesto que estamos hablando de dos tipos de boxeadores totalmente diferentes. Ah, obvio, obvio. Hay una realidad, hay una diferencia abismal entre el padre y el hijo. No, realmente. No, obviamente. Se da muy hoy por ahí leí que si Martillo Roldán hubiese tenido la posibilidad de elegir en qué momento boxear, hoy sería campeón del mundo indiscutido. Seguramente. Y claro, le tocó una realidad de boxeadores de primera talla como Marvin Hagler, Ray Sugar Leonard, Tommy Hearn, Michael Nunn. Bueno, boxeadores de... que han quedado en la historia, en la memoria de la gente. Y a medida que pasa el tiempo, estas cosas van a ir pasando. O sea, dentro de 10, 15 años quizás digamos, miró, si Valdomir estuviera en este tiempo, seguramente sería un campeón mucho más prolongado de lo que fue, porque lamentablemente el boxeo está decayendo mucho. O sea, fíjate que las figuras no aparecen. Estamos esperando todavía de a ver qué nos puede ofrecer Juan Manuel Márquez, por ejemplo. Claro. Tenemos boxeadores como Floyd Mayweather que no ha surgido todavía quien lo reemplace. Después hay otros tiempos, Enrique. Me parece que el boxeo hoy por hoy exige otros tiempos, otra preparación. Antes, como decíamos al comienzo de esta edición número 106, había, no sé si más festivales, más los boxeadores tenían muchas más peleas para llegar a un título del mundo. Hoy hablamos de que Gumersindo Carrasco fue a pelear por un título del mundo y perdió por nocaut técnico en 4. Boxeador que... venía bien perfilado, venía invicto, más allá del robo escandaloso que tuvo frente a Juan Manuel Bonanni, pero un boxeador que aquí en la Argentina venía haciendo un papel bastante interesante. Pero claro, se mide con el inglés Lee Purdy y pierde por nocaut técnico con 4 asaltos. Y yo no tuve la posibilidad de ver esta pelea, pero me comentó Robbie Kobe que me mandó enseguida cómo había salido la pelea, y le mando un abrazo a Roberto, otro colaborador. Un amigazo, sí, los mensajes de las madrugadas, los SMS, con los resultados al momento de Robbie. Realmente siempre le agradezco a Robbie porque me mantiene informado, y me dice paliza, y si lo vio Robbie así, y fue paliza. Sí, yo la vi la pelea, sí, o sea, aparte peleó, Gumersindo peleó en una categoría que no es la de él, o sea, se lo vio muy frágil, ¿no? Sí. Se lo vio muy, muy frágil, la verdad que fue alarmante, una lástima, porque venía bien, o sea, a pesar de aquel tropezón que tuvo con Bonanni, creo que estaba repuntando, ¿no? Una lástima. Pero bueno, con lo que hablábamos antes, ¿no? A veces el dinero, aquí hay euros de por medio. Claro, sí. Son momentos que ellos mismos dicen, bueno, no lo podemos dejar pasar porque es una bolsa interesante, pero también no cuidar la carrera. Si, como decíamos y hablábamos de Matisse probablemente haya tenido posibilidad en su 40 y pico de peleas de combatir por alguna bolsa interesante antes de estas últimas peleas que estábamos hablando, y sin embargo me parece que han dejado pasar y han esperado el momento y le ha llegado. Ahora sí, lo tenemos a Pedro Dáquila desde Las Vegas. Estamos tratando de conectarnos con Pedro Dáquila. Como te decía, Enrique, bueno, y también Abregu retuvo nocaut 13 frente a Marco Antonio Bendaño. El potro Abregu arrancó preciso con los golpes y pudo derrotar a Marco Antonio Bendaño. Esto fue en Salta. Estuvo en título el título sudamericano de los welters en juego. Esto fue en el Delmi, justamente de Salta. Y Carlos el Potro Abregu, que ya quiere despegar nuevamente y aterrizar en Estados Unidos. Ojalá se le dé. Sí, es un gran boxeador, tuvo aquel traspié en Estados Unidos, pero por supuesto que le va a venir un gran futuro al Potro Abregu. Y esta es el pitito de la radio, está rey. Bueno, ahora sí logramos enganchar la comunicación con Pedro Dráquila, exclusivo para Boxeo Planeta desde Las Vegas, ahí esperando en vísperas a la pelea, la gran pelea que va a disputar el argentino Sergio Maravilla Martínez. Le voy a dar la bienvenida y las buenas noches a Pedro Dráquila. ¿Cómo te va, Pedro? Gracias, Damián. Bien, bien, bueno, viviendo esto que realmente respira toda la ciudad, una jornada a pleno boxeo el día sábado. Hay mucho público argentino, ¿cómo está? Y me dijeron que había viajado mucha gente del país a apoyar al quilmeño. ¿Tuviste la posibilidad de encontrarte con muchos argentinos, Pedro? Sí, mucha cantidad de argentinos. Te comento que acá están agotadas todas las entradas, inclusive sé de un par de gente que vino de Argentina sin entrada, que lamentablemente no la va a poder adquirir porque está todo agotado. Cualquier cantidad de argentinos, bueno, mexicanos ni hablar, ¿no? Pero bueno. Y bueno, como estábamos charlando con Enrique Sánchez, que me estaba acompañando hoy en el programa, también va a estar combatiendo otro argentino, Marcos René, el Chino Maidana, en Las Vegas. También. Lo que pasa, hoy te decía, lo que pasa en Rosario pasa acá también. Indudablemente acá hay dos promotores muy fuertes, tanto como Bob Arum, y indudablemente que quien viene al Canelo, bueno, le salió al ruedo con una vetada el mismo horario, el mismo día. Claro, se están presentando por un lado la Top Rank y por otro lado en la misma noche la Golden Boy con Marcos René, el Chino Maidana, frente a Soto Caraz. Claro. Así, uno la Golden Boy y el otro la Top Rank. ¿Qué se dice, Pedro, de esta pelea? ¿Cómo lo ven a Sergio Maravilla Martínez enfrentando a Chávez Jr.? ¿Cómo están las apuestas? ¿Qué se palpita desde el lado de la gente? ¿A quién lo ven ganador, Pedro? Mira, acá las apuestas están así, más o menos. 1.79, 1.80 para Martínez y 2.79, 2.80 para Chávez. Hasta ahora es favorito. Mira, acá las apuestas se mueven y cambian minuto a minuto. Es favorito de argentino. Es una pelea muy difícil, muy difícil. Sabemos lo que estamos en el boxeo, que, bueno, acá el local es Chávez, el promotor es Bob Arum, que está indudablemente al lado de Chávez, o sea que el argentino acá va a tener que ganar con mucha claridad o con un knockout. Sí, tuvimos la posibilidad de declaraciones de Sergio Maravilla Martínez, quien decía que lo va a sacar en el 11º asalto por nocaut técnico, es decir, como decíamos con Enrique Sánchez, por una seguidilla de golpes o por algún corte, inflamación, algo que no le permita estar y seguir en combate al mexicano. Sí, yo creo que Maravilla es un boxeador que nos ha sorprendido a todos por la inteligencia que tiene y indudablemente nosotros lo estamos viendo de afuera, lo está viendo de adentro y sabe que acá está todo preparado para que gane Chávez. ¿Me entendés? Pero bueno, él tiene que revertir eso y la única manera de revertir es con un nocaut que gane los 12 rounds por paliza. Así que está todo agotado, las entradas en el... En el Thomas y Mark de Las Vegas no entra un alfiler, Pedro. Ni un alfiler, es un estadio que alberga 20.000 personas y no hay ni una localidad. ¿Y ellos se están hospedando en el mismo hotel, tanto Chávez Jr. como Maravilla Martínez? ¿Puede ser en el Hotel Wins, algo así? Sí, yo acá estoy en el Hotel Wins, justamente están alojados los dos. Bueno, yo tuve que salir del hotel porque, bueno, vos sabés cómo funciona el Nextel y no tenía mucha señal. Ahora yo estoy en la puerta del hotel prácticamente. Y a nivel marketing, ¿cómo se mueve la ciudad de Las Vegas, Pedro? Hay muchos carteles, bueno, recordando esta pelea, ¿cómo se maneja con respecto a la parte de marketing, tanto la Top Rank como la Golden Boy? Mira, tiene todo el mundo claro. Canel, la pelea, digamos, de la Golden Boy que va con Canelo, hay muchísima publicidad porque es como si fuera el segundo evento. O sea, la importancia acá es indudablemente Chávez con Martínez. Como ellos tienen todo vendido, o sea, vos ves mucho letrerío de Canelo. Mientras que, como es la Top Run, está laburando ya hace 2 meses con esta pelea. Inclusive viste que los boxeadores han ido por todo el país promoviendo el Perú, que es pagar para ver. Están muy bien posesionados, así que como que no necesitan publicidad realmente, ¿no? Pedro, estamos muy lejos aquí en la Argentina de este tipo de espectáculos. Digo, a nivel organizativo, a nivel presentación. Por supuesto que me estoy refiriendo a una velada comparable a la de Luna Park. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos muy distantes de todo lo que vos estás viviendo ahí en Las Vegas? Lamentablemente estamos muy lejos. Estamos muy lejos de eso. Eso te voy a repetir. Toda una organización, dice algo, estamos, ojo, eso no quiere decir que nosotros no sepamos hacer muy buenos espectáculos, pero estamos lejos, indudablemente, lamentablemente estamos lejos. Sí, por supuesto, también creo que han tomado el 15 de septiembre porque es una fecha emblemática para los mexicanos. Me parece que ellos es la revolución mexicana que festejan y conmemoran, por eso hay dos peleas estelares de mexicanos. Sí, eso, o sea, indudablemente que el día de México, de la independencia, pero bueno, yo creo que la competencia, digamos, que es la Golden Boy, ¿no? Pedro, y por supuesto, en esta llamada exclusiva para Boxeo Planeta te tengo que pedir un pálpito. Usted, como hombre del boxeo, me tiene que decir quién gana el sábado. Mira, yo te voy a ser muy clarito. Mi corazón es argentino. O sea, yo quiero que gane Maravilla. Pero va a ser muy difícil, no es un trámite y nada más. Es más, yo creo, o sea, quiero creer que va a ganar, pero acá vos sabés que se maneja un negocio. Y un negocio que hoy por hoy, el negocio es Chávez. Pero bueno, por eso es lo que dijimos antes, o tiene que ganar por nocaut o por paliza. No hay otra. Sí, lo que por supuesto coincidimos también acá con Enrique. Tiene que haber una gran diferencia, una superioridad del argentino para que no... o no pueda continuar Chávez en pelea, o que si van a las tarjetas haya una gran diferencia que los jurados, por supuesto, no puedan obviar. Y aprovecho también para decirte que traigas alguna novedad de Las Vegas y la puedas volcar acá en la ciudad de Rosario. El público rosarino sabe que Pedro Dáquila organiza festivales aquí en la ciudad, es un hombre del boxeo. Y a ver qué te traes de bueno, qué podés volcar aquí de experiencia de Las Vegas para Rosario, ¿no? Bueno, sí, estamos viendo algo, yo voy a repetir. Estamos lejos, pero vamos a ver si nos acercamos un poquito. Dami, bueno, vamos a ver cómo es, si vos me habías dicho si por ahí tenés transmisión el sábado, vamos a salir con mucho gusto del estadio. Sí, por supuesto, ya las autoridades de la emisora me van a confirmar si vamos a tener la posibilidad de transmitir aquí el próximo sábado, y por supuesto vamos a contar con tu presencia. Desde ya te agradezco que salgas para Boxeo Planeta, sabes que podés contar con nosotros también, y le mando un fuerte abrazo a la gente que te acompaña. Sé que viajaste con tu hijo y con tus amigos, espero que tengan una linda jornada de boxeo. Y te mandamos junto a Enrique Sánchez un abrazo y junto a Luis Parpacelli también, desde aquí de Rosario, Pedro. Bueno, Dami, yo te agradezco. Vos sabés que, bueno, el boxeo un poco nos unió y yo no tengo ningún problema en darte toda la información que vos era necesario. Déjame saludar a la gente que un poco hizo posible para que yo esté acá a Las Vegas, tanto como Camioneros, La Óptica Andrada, Mi Casa... Punta Chacra. Así que te voy a agradecer que me difunda esa parte. Sí, por supuesto, Pedro, ya salió al aire toda la gente que, que hizo posible que vos estés en Las Vegas cubriendo este gran espectáculo. Es importante que una persona como vos aquí del boxeo de la ciudad de Rosario tenga la posibilidad de cubrir esta pelea que probablemente lo postule a Sergio Maravilla Martínez en un escalón superior a otros boxeadores y que quede en la historia del boxeo argentino para siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Él también sabe que esta pelea es fundamental, nada, para llegar a Mayweather o a otro, ¿no? Bueno, Pedro, te dejamos un fuerte abrazo y cuando vos creas conveniente podés llamarnos. Sabés que contás con nosotros aquí en la ciudad de Rosario para cualquier eventualidad. Un abrazo para toda tu gente. Bueno, dame, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Un abrazo y un saludo grande a toda tu audiencia. Bueno, muy bien. Ha sido Pedro Dáquila desde Las Vegas. Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos con Boxeo Planeta edición 106. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Muy bien, amigos. Vamos llegando ya al final de esta edición 106. Estamos contando con la presencia de un amigo del boxeo. Enrique Sánchez, siempre predispuesto para darnos una mano con esto de generar boxeo y darle un espacio a la actividad. Por supuesto que vamos a tener la posibilidad de ver la pelea de Sergio Maravilla Martínez frente a Julio César Chávez el próximo 15 de septiembre. Esto va a ser televisado por Teis Sport. Y esta referencia, Enrique, siempre la hacemos porque tratamos de dar la posibilidad de dónde vamos a ver las diferentes veladas. Cuando organiza Arano también lo decimos, cuando organiza Teis, no es que tengamos una preferencia con ningún medio, pero siempre decimos, y cuando podemos tirar algún link, viste, cuando no sabemos, nos metemos en Facebook, muchachos, ¿dónde sí. vemos la pelea? Y bueno, y ahí estamos siempre tratando de ver las diferentes veladas. Esto, por supuesto, va a ser, como decía, en el Thomas y Mark Center de Las Vegas, este próximo sábado a través de la pantalla de Teis Sport a partir de las 22 horas. Le quiero mandar un saludo grande a Luis Alberto Parpaceni, que nos acaba de mandar un saludo. Te manda un abrazo grande a vos y a Cristian también. Está escuchando la radio, está con otro compromiso laboral. Déjame agregar, Damián, que también sí. Se va a ver por la TV pública la pelea. Ah, también la vamos a ver a TV. Ah, bueno, eso es importante porque estamos viendo que se está organizando, se está dando lugar en la TV pública, tanto el fútbol para todos, cuando tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a Rossi en la velada de Villa Gornor Galvez, y le pedíamos el boxeo para todos y él decía que iba a llegar. Y bueno, empezó a ver boxeo en la TV pública, eso es muy importante porque también títulos del mundo, no es un boxeo que esté venido a menos, sino que también está en el primer nivel y me parece que Hay mucha gente que no tiene cable, tiene servicio de videocable, así que está bueno. Con los relatos de Ovaldo Príncipe, bueno, gente que realmente también está vinculado al boxeo. Le mando un abrazo grande a José Gallo. Un amigo, José. Un abrazo, José. Nos está escuchando. A Gustavo Escauriza también. Oh, Gustavo, bueno, mirá que me hiciste acordar. También le mando un abrazo grande a toda la familia. Nos cruzamos en la cancha de Central. Y qué raro que no te cruzamos a vos, Enrique. No, difícil que me vayan difícil, a cruzar, ¿no? Por eso. Nos cruzamos en la cancha de Central con la familia, con Escauriza, con Gustavo, su señora, su hijo. No nos conocíamos personalmente. Y esto es así, es una cosa realmente sí. cuando uno se conoce a través de con el oyente, a través del micrófono o a través de Facebook, que siempre estamos en contacto, y tuvimos la posibilidad de conocernos, de intercambiar un par de palabras con Escauriza, un hombre que por supuesto uno lo conoce a través del tiempo y del boxeo, que ha dado grandes batallas. Y Gustavo, que por supuesto está trabajando también en el boxeo. Sí, ahora está próximo a reabrir nuevamente el gimnasio, nos ofreció a Cristian y a mí para que podamos trabajar allí, o sea, lo que demuestra que la buena gente sigue estando en el boxeo. Hay que encontrar. Antes dejé una sensación como que todos es malo. No, hay gente muy buena. No, porque siempre lo decimos, Enrique, en Boxeo Planeta. Hay mucha gente que trata de hacer las cosas bien y otra también se acobarda. Guarda que Luciano Ploner es un muchacho que también siempre trató de hacer las cosas. Se fue decepcionado al boxeo. Sí. Y hoy por hoy me dice, porque también lo tengo que traer aquí a Boxeo Planeta para que charlemos un poco. Y él me dice, no quiero saber más nada con tener boxeador, con el boxeo, porque pasa esto. Vos haces un boxeador y te lo piden para pelear con los de primer nivel. Y si no lo llevas, no te llaman más. A mí me sucede con Díaz. Este año le dijimos 7 veces que no a la televisión y a los grandes promotores. Y eso a la larga trae sus consecuencias. Pero bueno, uno tiene un camino, una línea, eligió un camino, línea que, bueno, seguramente vamos a pagar las consecuencias, pero claro, yo creo que en algún momento no tendría que ser así. No te pueden llamar a un boxeador que está en el primer nivel para pelear con otro boxeador que no está en esa equivalencia. No, yo les agradezco. Hay un gran promotor que acá siempre se nombra. Sí. Uno de los grandes promotores. Que yo le agradezco que se acuerde de mí, que me llame. Pero para que me llame con 3 días de anticipación para una pelea, o por ejemplo, para que yo lo lleve a Cristian con un primera serie, no, yo le agradezco, pero no. Si me va a llamar para eso, que no me llame más. Claro, es lo que me decía Luciano Plano. Él también, cuando estaba con Lucas Obregón y lo llamaban para que pelee, qué sé yo, no sé, con Gumercindo Carrasco en su momento. Sí. Cualquiera sabe que no hay equivalencia con una pelea así. Entonces, ¿para qué plantear algo así? Y se van metiendo palos en el camino y bueno, uno se va acobardando y Ploner hoy por hoy no quiere seguir en esto de promover boxeadores. Y otra de la buena gente que necesita el boxeo es Luciano. Sí, sí. Aquí es muy gente muy buena, el profesor Iván Protti también, conmigo se ha portado muy bien. Iván Protti también. La gente del gimnasio de Fray Luis Beltrán, Ventura Faría, su señora Gabriela Zapata, son muy buena gente también. No, hay gente que todavía con la que se puede trabajar. Sí, sí. No descartemos que por ahí yo estoy equivocado, a veces yo también me equivoco, no voy a arrojar la primera piedra, pero nunca hago nada con mala intención. La verdad, para nada, pero en el caso de Iván Protti también vemos que organiza bien los festivales, y en esto de organizar festivales, vos sabés muy bien que muchas veces se pierde plata, se sale derecho, se trata de hacer las mejores peleas y a veces no salen. Y también, como decimos con Luis, muchas veces, porque siempre parece que uno defendiera solamente al boxeador, y a veces los boxeadores también se portan mal. Sí. Se dicen que van a pelear en un peso, después se presentan en otro peso, y ahí cuando van a dar, vos ya tenés la pelea armada, ¿y qué haces? Y ahí empieza todo este costado sucio, como el que yo, por ejemplo, el otro día me sentí muy mal y escuché en una velada que se desarrolló días pasados, que cuando un boxeador no daba el peso, y bueno, yo sentí por ahí, tírenlo al sauna, que baje, tiene que bajar, él dijo que iba a dar tanto y tiene que darlo. Y ese tipo de cosas duele porque parece que estuvieran hablando un pedazo de carne. Claro, y es cualquiera un sabe lo que es pelear después de un sauna, deshidratado. Normalmente esa reflexión, y creo que vos me lo dijiste, fuiste vos quien me lo dijiste, viene de gente que ni siquiera pasó por la puerta de un gimnasio. No, claro, son gente que no saben lo que es transpirar dentro de un gimnasio, no saben lo que es un golpe, recibir un golpe. No quiere decir de que no puedan opinar la gente que realmente no ha recibido un golpe o no sabe lo que es estar en un gimnasio, en un entrenamiento, una dieta, un montón de cosas. Puede opinar. pero a la hora de las decisiones, claro, a la hora de las decisiones. Parece que, o sea, eso tiene que estar reservado para gente del palo, como que claro, es así. O sea, saber de boxeo no es sentarse el sábado a comer una pizza y a tomar un porrón y a mirar peleas por televisión. Claro. ¿No? Depara un montón de cosas. Por eso yo le decía al comisario Benítez, el presidente de la Asociación Santa Vecina, que los jurados en su rutina, en su curso, debería incluir también el estar metido en un gimnasio en verano, ¿no? Para que a la hora de fallar sepan que más allá de lo boxístico, por todo lo que pasa al boxeador en un gimnasio, sea en verano o en invierno. Sin lugar a dudas. Yo creo que debería incluirse eso en la rutina, en el curso de jurado. Porque a veces el jurado dice, bueno, voy a poner, en el caso de los amateurs que se puede votar, empate, voy a poner 20 por 20, total. Claro. Y capaz que están perjudicando a un pibe que se mató en el gimnasio, que transpiró la gota gorda, que pasó por mil penurias, como es, que se morirse de hambre para dar una categoría, acostarse temprano. Entonces, pero bueno, esto es largo de debatir. Tiene mucho material para desarrollar sobre esto, porque es larga la historia de boxeadores que bueno, hacen un montón de sacrificio, van a pelear, por eso cuando decimos lo llevan al exterior a pelear con boxeadores de primer nivel, cuando acá no tenemos, no tienen una dieta equilibrada, no tienen un profesor que pueda hacer la actividad física, no está la parte, digamos, de vitaminas y complementos. Y hemos visto que hemos ganado peleas así. El argentino tiene eso. Claro. El futbolista también. Sí. En Europa se lo quiere porque se adapta enseguida. Es más. Y porque tiene talento natural. Claro. Entonces, en el boxeo pasa lo mismo, pero damos muchas ventajas. En ese sentido, por eso Maravilla Martínez se armó y se hizo de otra manera en Europa, porque, claro, se maneja de otra manera en Europa el boxeo. No a nivel de calidad de boxeadores, sino de la preparación. Todo lo que encierra el boxeador. El apoyo exterior que tiene. Y eso es muy significativo. Bueno, Enrique, como siempre, se nos termina el tiempo. Esto es para muchos programas. Yo te comprometo a que vengas en otro programa. Sí, por supuesto, cuando me inviten, no tengo problema. Tenemos para charlar mucho de tu costado también, en todo lo que es internet, en Enrique Sánchez y la historia del boxeo. Sí, tenemos un poco abandonada la página por algunos problemas personales, por esto frustrado de la velada de Puerto San Martín, pero ya vamos a retomar con la historia del boxeo, anécdotas y esas cosas, esas trastiendas que por ahí nos gusta la historia del boxeo, siempre uno tiene ese costado, como vos también decías, de ver video. Cuando uno tiene la posibilidad de ir incorporando algo más, eso es lo bueno. La idea en esto es seguir aprendiendo, porque uno no tiene todo el conocimiento que quisiera tener y el tiempo para seguir aprendiendo. Sí. Pero bueno, por supuesto que en el nombre de Luis Parfait también te quiero agradecer que hayas estado aquí. No, por favor, un placer. Y bueno, seguramente ahora vamos a compartimos algo después de esta edición 106. Felicitaciones por los programas, ¿no? Es difícil mantenerse tanto tiempo en el aire. Debe ser uno de los pocos programas que ha perdurado tanto en el tiempo. Lo digo por experiencia, porque alguna vez yo encaré un proyecto de esto que se cayó enseguida y sé lo difícil que es, por eso los felicito. Sí, y desde mi posición, en lo que pueda, cuenten conmigo, los apoyo en todo. Bueno, Enrique, se vienen los clásicos inmortales. Le quiero agradecer a Cristian, que siempre nos pone en el aire. Es un hombre de primera, Cristian. Bueno, gracias por todo. Esto ha sido Boxeo Planeta, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Quédense en la 88.9, se vienen los clásicos inmortales. Gracias por todo. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.